El debate puntualmente es la ley Castrillón. Hablamos de Realización Ciudadana, quien lleva adelante esta organización para interiorizarnos y avanzar en esto, ¿no? Entenderla y ver qué se puede hacer con la ley Castrillón. ¿Favorece un sector? Yo creo que sí, es mi opinión. Para eso estamos con gente amiga, Rosy Castellano está con nosotros, que ahora nos va a introducir en esto, y también le damos la bienvenida a quien ya lo sumamos como compañero del programa, Oscar Benítez, que está con nosotros. Voy a empezar con Rosy, Oscar, ¿sabes? ¿Cómo estás, Rosy? Un placer tenerte en el programa. Siempre es muy grato tenerte. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos, al programa, gracias por la invitación y por permitirnos este espacio de participación. Ahí está. ¿Es momento de involucrarse hoy, Rosy? Siempre es momento de involucrarse. La participación ciudadana es realmente lo que va a hacer que cambiemos la realidad que tenemos en Concordia, ¿no? Nosotros somos una organización, Realización Ciudadana es una organización local donde habemos muchos compañeros, ya unos cuantos con una trayectoria y una experiencia, digamos. No solo partidaria, porque somos una organización peronista, que realmente nos moviliza terriblemente ver la desigualdad que se ha producido en Concordia. El INDEC acaba de dar los datos oficiales y estamos en un 56,1% de pobreza, y se hablan de números sin considerar que detrás de esos números hay personas que no satisfacen sus necesidades, que realmente están en la desidia. Los barrios son impenetrables, las calles intransitables. Realmente tenemos como dos ciudades, ¿no? Hay una ciudad con las lucecitas LED. La opulencia pasar, por un lado, y la desidia y las necesidades por otro. Exacto. Y bueno, nosotros como organización política, ver esta realidad y ver el resultado electoral, ¿no? O sea, no es que nosotros somos unos iluminados que estamos haciendo un estudio de diagnóstico, sino que hablaron las urnas, digamos, por sí mismas. Sí, un mensaje fuerte hubo. Hubo un mensaje muy fuerte, muy contundente, que a nosotros, como peronistas, nos provoca una profunda tristeza. Concordia era la capital del peronismo y era la que aportaba los votos para la provincia, digamos. De acá salieron todos los gobernadores. Tenemos intendencias peronistas desde el advenimiento de la democracia a la fecha. Y realmente los resultados Concordia aparecen en los índices a nivel nacional por pobreza, por explotación del hombre por el hombre, ¿no? Ya sea laboral, sexual. Y viste que en eso, Rosy, está bueno lo que decís, porque hay una ecuación que es rara para entenderla, pero viste que hay un gran índice de pobreza en Concordia, sabemos, está catalogada como en esta medición que hace de las 31 ciudades, pero no hay un índice tan grande de desocupación. Pero está demostrando que la gente cobra muy poco, que hay explotación, porque si no es evidente que la cifra lo den. ¿Esa ecuación es rara o no? Concordia tiene tres actividades principales. La madera, el arándano y el citrus. Y son precisamente las tres actividades que tienen mayor manejo en negro. Seguro, lo que se explotación, llama informalidad. Entonces, y aparte, no da valor agregado, digamos. Entonces, no puede haber desarrollo, y es como muy contradictorio, ¿no? Porque Concordia tiene INTA, INTI, universidades como la Universidad de Alimentos, con su parte de extensión universitaria de excelencia, y sin embargo no produce ni dulces, ni mermeladas de arándanos, ni se fabrican muebles. Analizar la matriz productiva, ¿no? Déjame darle la bienvenida, Oscar. Ahora vamos a seguir, porque quiero que me hables más de agrupación, diríamos, política. Agrupación política con claras intenciones de dar el debate para el 2023. Bien, mira vos. De participar en la contienda electoral. Ahora vamos a seguir, porque esto de la matriz productiva, y yo sé de tu conocimiento, porque lo hemos hablado, del cooperativismo, me gustaría también profundizar esos temitas. ¿Cómo no? Rosy, pero le quiero dar la bienvenida a Oscar, que la verdad decirte, Oscar, que es un placer tenerte en el programa, y esto que está bueno, te pregunto, del debate, la participación. ¿Qué te está pareciendo eso, Oscar? Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio. Gracias a esta posibilidad que tenemos de expresarnos. Yo coincido con lo que dice Rosita, porque es lo que nosotros charlamos, es lo que nosotros hablamos cuando nos reunimos, y coincidimos en muchas cosas, porque también nosotros lo hemos vivido y sabemos cuál es la forma que nosotros podemos revertir la situación. Lo que dice Rosita, que cada uno tiene en su espalda una trayectoria, pero un trabajo social que lo ha puesto a consideración de los vecinos y con resultados positivos. A mí se me dio la posibilidad de trasladarme a un barrio donde allí surgió la idea de hacer una cooperativa de agua potable, que es el barrio Colonial. Qué lindo eso. Y que a partir de ahí, bueno, recayó en mí la presidencia para poder, digamos, trabajar y concientizar a la gente de la necesidad de conservar lo que era nuestro. Con resultados positivos, dijiste. Positivo, sí. Gracias a Dios, esa cooperativa que se formó allá por el año casi 2000, todavía sigue brindando el servicio de agua potable. Entonces, es decir, hay muchas cosas que tenemos que hacer los concordienses por concordia. Y esa es nuestra inquietud, nuestra meta, nuestra también necesidad interior que tenemos de hacer algo por el otro. Oscar, en esta trayectoria que tenés trabajando, militando, ¿hay un escenario de descreimiento con el sector político, con el sector de los representantes del espacio político? ¿Lo sentís? Te pregunto puntualmente a vos, pero si lo notás en los compañeros. Lo noto en los compañeros y hasta a mí me pareció lo mismo. O sea, nosotros hemos trabajado para muchos candidatos en toda nuestra trayectoria política y vemos que, digamos, la aparición en los lugares donde realmente tiene que estar a veces no aparecen. Han sido los militantes sociales los que por ahí hemos tenido que salir al frente de muchas oportunidades. Y eso hace el descrimiento. O sea, la gente cree que por ahí es más creíble el trabajador social que atiende un comedor, un ropero comunitario, o aquel que hace trámites, porque mucha gente que hace trámites para otras personas que no pueden, tiene más credibilidad a veces que el político que se eligió en su momento para cumplir un cargo, ¿no? Entonces, bueno, esto trae aparejado un poquito lo que hoy queremos charlar. Sí, va de la mano con el tema puntual que es el debate por la ley Castrillón. Exactamente. Viendo un poco, interiorizándome sobre la ley, el artículo 5 habla sobre la adhesión. Vos, para adherirte, tenés que tener un 4 por mil en el caso de el municipio de primera, pero con la particularidad de que el candidato a gobernador, vicegobernador y diputados tiene que tener al menos 15 departamentos que respalden o adhieran para que sean candidatos, o sea, los avales. Lo mismo surge en los candidatos a senadores, los candidatos a intendentes y concejales, tanto como para titulares y suplentes. Entonces, es decir, se requiere de un aparato enorme para poder presentarse en una elección. Seguro. Cuando está la frase, Oscar, que dice la ley Castrillón, ahora después la vamos a profundizar, sirvió para ganar elecciones, pero hoy estaría buena o reformular, derogarla en algunos casos, van al hueso. ¿Crees que hay algo de eso, que hay que trabajar por lo menos para avanzar y tener algunos cambios o derogarla directamente? Acá lo que hace falta, me parece a mí, es una comunicación. Perfecto. Entre los dirigentes y el militante. Y a partir de ahí ponernos de acuerdo, decir qué es lo que queremos hacer. Entonces, creo que a partir de ahí se va a empezar a delinear qué es lo que queremos que se modifique dentro de la ley. Yo decir derogar no puedo decir porque yo no soy la persona capaz, capacitada. Es una estructura tener que ir a las cámaras legislativas porque es una ley. Claro, porque eso lo tiene que decidir el gobernador, es decir, mandar este proyecto de modificación de la ley Castrillón, lo tiene que mandar al Senado, lo tiene que mandar al diputado, y que se debata. Uh-huh. Y de acuerdo al resultado de ahí, que también puede ser favorable o no, porque también si nosotros estamos queriendo que se modifique, pero supongamos que no se modifique, hay que aceptarla. Entonces, uh-huh, si no se puede modificar, bueno, ¿qué hacemos? Uh-huh. Tal cual. Ahora vamos a seguir, Oscar. Déjame volver con Rosy, porque le quiero preguntar sobre Realización Ciudadana, cómo se conformó, cómo se fueron agrupando. Sé que hay compañeros de diferentes, te diría, espacios que se fueron congregando en esto, ¿no, Rosy? Es así. Uh-huh. Realización Ciudadana tiene, por decirte, como dos patas. Es una organización civil, que de las cuales acá el compañero Oscar es parte integrante de esa organización civil, y después una pata política, que es esta que vos estás diciendo, que se van sumando. Por supuesto que se van sumando, porque si bien tiene nuestro origen como peronistas, seguro, digamos que somos, pero ¿qué es lo que nos moviliza a los peronistas? La redistribución de la riqueza, seguro, o sea, seguro. Y eso no es inherente solo al peronismo, sino a todo el campo nacional y popular. O sea, nosotros entendemos hoy por hoy tenemos dos modelos, uno que es el de la concentración de la riqueza y otro que es el de la distribución de la riqueza. Los gobiernos peronistas siempre se han encargado de la redistribución de la riqueza. Y hoy en Concordia, estos datos de los que te hablaba cuando dimos inicio a esta charla, demuestran claramente que estamos en un modelo de concentración de la riqueza. Sí, sin duda. Un juego de 1 millón de pesos. Lo que también entendemos es empezar a revertir un poco, o sea, esto de democratizar los espacios, digamos, también empezar a debatir políticamente, que es lo que también nos han quitado, o sea, los militantes, ya con cierta edad, ¿no?, como es mi caso, con más de 35 años de afiliada al partido, digamos, antes teníamos espacios donde el ir al partido era muy convocante, sí, ¿no? Sí. Porque teníamos voz, porque teníamos opinión, porque se debatían. Y con el transcurso del tiempo y con esta ley Castrillón, ha logrado una hegemonía donde nos han quitado el debate político, se ha quitado la tensión de la política, que es lo que da origen al cambio. Y en este, en lo que va a pasar hoy, está bueno que el lugar sea la sede del justicialismo, porque suena fuerte, viste que uno, como vos decías, en tiempos atrás, las unidades básicas, el mismo partido, jugaban rol clave, que se ponían buenos. Y los candidatos salían de la cisterna. Vos hablaste de la tensión, ¿no? ¿Y eran así o no? Era así. Y era el que gana conduce y el que pierde acompaña, y nos alineábamos todos y estábamos todos detrás de un proyecto colectivo. Pero para mejorarle la calidad de vida a la sociedad, a la comunidad. Y eso, en el transcurso, desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, los resultados los tenemos a la vista. Estamos en una ciudad invivible, donde salimos sin el celular, donde los que usamos transporte público ni siquiera tenemos la certeza de que vamos a llegar en tiempo y forma a un lugar, las calles son intransitables, o sea, realmente hay una desidia muy grande y hay barrios que están absolutamente postergados e incomunicados, ni siquiera porque la otra vez me decían, ¿no?, con los índices de pobreza que tiene Concordia, ¿cómo nadie se manifiesta? Y yo que camino los barrios y que me interesa siempre saber qué es lo que está pasando en el nudo de la cuestión, digamos, ¿no? No pueden ni llegar. Seguro. O sea, para que haya una protesta hay que moverse, hay que movilizarse. Aparte, esto, apelando a tu experiencia, Rosy, a tu conocimiento, esto da la sensación de que es planificado y que viene de larga data, y hoy está como una sociedad adormilada, ¿no? Con el tema, están bien los planes, uno entiende que ante una situación de emergencia, pero hay todo un escenario para contener de alguna manera, con miseria, con lo que sobra, ¿no? Pero es triste en realidad. Es muy triste la realidad, porque se ha terminado, en lugar de buscar instancias de superación, digamos, se termina administrando la miseria, y quienes conducen, quienes gobiernan, quienes tienen la responsabilidad institucional de dar respuesta y de cambiar esa realidad, terminan jactándose de administrar miseria. digamos. Entonces, en política sabemos que nada es casualidad. Y hoy, en esto en este recorrido, ¿el tejido social roto totalmente o no? Sí. Hoy queda lo que son los bulevares y para afuera, totalmente roto, ¿no? Somos periféricos, los que vivimos fuera de los bulevares. Y yo me atrevería a decir que el radio central es la costanera, donde hay lucecitas LED, que a la noche podemos salir, que es una parte comercial, que es una parte de la costanera, es un circuito del microcentro. Después, casi toda la zona se ha vuelto periférica. Pensemos, siendo optimista, ¿no? Si vos das instancia de debate ahí en los barrios, ahí, ¿crees que la gente participaría? ¿Crees que se sumaría? ¿Crees que se da esto y por ahí no lo estamos viendo? Por supuesto, la gente está ávida de participación. Bien, sí, sí. Está. Aparte hay otra cosa, que hay compañeros muy formados, muy habilitados, y está ávida de participación, porque hay un desencanto generalizado, que es eso, el haber perdido ese espacio de debate, ¿no? Y de tensión, porque la política es eso. Sí, cuando perdés esos espacios se pierden un montón de ideas que se pueden aplicar cuando no tenés debate y se encabeza. ¿Viste esto de hablar del verticalismo? Que ahí volvemos a la ley Castrillón, Oscar, ¿o no? Sí, porque sí. Hoy la ley te provoca eso, ¿no? Claro. Sí, yo continuando un poquito con lo que estaba explicando con respecto a la adhesión, la lista de candidatos, o sea, la ley dice claramente se denegará la participación si no reúne estas condiciones. Y volviendo un poquito a que vos, para armar una lista, tenés que tener el candidato a vicegobernador, y volviendo un poquito al gobernador, vicegobernador, diputado, senadores, intendentes y concejales. Y si no reunís toda esa cantidad en la provincia, es imposible participar dentro de la interna partidaria. Entonces, es decir, yo rescato esto también dentro de la ley. El artículo 19 habla sobre las internas partidarias de acuerdo a la carta orgánica de cada partido. Que la ley también tiene que ver con eso. Entonces, si vos te pones a ver de que durante los últimos tiempos no hubo internas partidarias, no hubo participación, y cuando hablamos de la gente que tiene necesidad de participar, yo saco esta cuenta, Pablo, una cuenta personal. Si nosotros hoy tuviéramos unas internas, nosotros tenemos 20 listas para presentar de concejales nada más, de compañeros que se reúnen cada uno en su sector, y tenemos 20. Si esas 20 listas nosotros sacamos que son 25 compañeros por cada lista, y que cada uno tenga 50 votos cada uno, estamos hablando de 25.000 votos de compañeros militantes. Entonces, cuando hablamos de esta cantidad, estamos hablando también de compañeros con calidad. Hay cuadros políticos que quedaron escondidos, que el mismo sistema los dejó de lado y que no los absorbe nadie. No están contemplados. Ahora, hay que ver si a la conducción le conviene esos cuadros, porque viste que te llama la atención, después se transforman en piedra. Están buenísimos que vengan y se sumen, porque son, como vos decís, cuadros hiper preparados, pero hoy están desahuciados con la política, y la verdad es que yo lo siento porque lo veo y lo hablo. Sí, y digamos, a veces uno dice, bueno, tenemos que ir a tal lado. No, lo tenemos, porque... a uno que por ahí incursionó mucho tiempo en política, la gente te ve y te dice, ¿qué estás haciendo políticamente? Porque es una pregunta, es decir, capaz te pregunta cómo andás de salud, pero te pregunta políticamente porque te conoce de ese lugar donde vos te manejás. Y bueno, yo planteo, sí, que nosotros habíamos organizado la asociación y la agrupación política como para decir, por un lado hacer gestión, y por otro lado decir hacer la otra parte, que es la parte política. Y bueno, la trascendencia que va teniendo lo nuestro es de a poco, o sea, pero de a poquito, y también con los espacios que por ahí, no sé, como en el caso tuyo, que hay una audiencia que hoy no está escuchando. Y creo que nosotros, desde lo que estamos haciendo, desde la asociación, donde la asociación, el objeto principal es la elaboración, la ejecución y la gestión de proyectos sociales, culturales, deportivos, cooperativistas. Entonces, creo que nosotros tenemos un enorme trabajo por hacer por delante. Digo que Concordia no sale sin los concordienses. Esa es la mirada que personal que tengo en este sentido. Sin duda. Hoy se abre el debate y se abre la puerta para quien quiera ir. Esto es así, ponele gente que hoy no está afiliada al partido, hoy abrimos la invitación. Es un debate, es una charla debate para y Concordia. La convocatoria es abierta, bien, por bien, supuesto. Bien, bien. Están todos los oyentes invitados hoy en Güemes 317, 20 horas. Perfecto. Va a haber un disertante principal que va a hacer una explicación de la ley, esto es así. Sí, sí, digamos, como para... Digamos, hay cosas que son, estamos hablando de una parte legal. Entonces el doctor Carlos Reyardo va a ser el encargado de dar a conocer los aspectos de la ley y qué es lo que se cree que se tiene que modificar. Perfecto, perfecto. Y esto solamente lo hablo así por arriba, Pablo, porque, digamos... No, no, pero profunda... está bueno porque invitamos. Ahí está, sí, sí, para que participen. Sí, sí, sí, sí. Después de la especificación... técnica, que para eso viene un abogado, digamos, a darla, se va a abrir el debate a todos los participantes. Bien, bien, eso le va a dar, vamos a rememorar historias del peronismo, ¿no? Cuando se arme el debate, que es lo lindo. ¿Cómo ves esta lucha interna dentro del peronismo que se ve en casi, por ahí ejemplificada lo que es, no te quiero llevar a Nación, pero en lo que son las dos posturas hoy del presidente y la vicepresidenta, pero luego lo traes a Concordia y pasa lo mismo. ¿Cómo ves? ¿Duele? ¿Está bien que esto pase? ¿Cómo lo ves? Apelando obviamente, Rossi, a tu experiencia, que ha participado en instancias internas bravísimas, ¿cómo ves este escenario? Mira, yo prefiero limitarme a hablar de Concordia. Sí, sí, digamos, no, te di como ejemplo, pero te traigo. Que es el escenario, digamos. Yo en Concordia no veo pujas internas, no, precisamente. O sea, lo que se nota es una terrible hegemonía, que es lo que ha provocado esta ley Castrillón, digamos. Porque nosotros hemos votado personas, digamos, legisladores, que han recortado el salario de los jubilados. Eso no hace a un peronista, digamos. Entonces, no notamos que haya acción, movimiento, tensión, como hablábamos hoy, que es lo que la política debe generar. La política tiene que mejorarle la vida a la gente. Y como te decía desde un principio, los índices de Concordia lamentablemente no hablan de ninguna mejora de la calidad de vida de todos los concordienses. Precisamente por eso es que nuestra organización abre el debate, pretende abrir el juego a la participación para que sí haya tensión. Y consideramos que hay una hegemonía, o sea, los nombres son los mismos, se repiten, hay un... Se pelean y esa es la interna. Esa es la interna. No tendría que ser así, ¿no? Pero... Claro, hace años que los mismos apellidos y los se van cambiando de puestos, de lugares... Y bueno, y es como que llega el momento de que hay que abrir el juego, digamos, porque los resultados están a la vista. Cuando el vecino, porque lo han hecho acá, más que nada fue en el escenario de campaña, la legislativa, que el peronismo en Concordia perdió por casi 20 puntos, muchos oyentes nos mandaban mensajes que vienen cada dos años a hacer un guiso, a sacarse la foto, después no aparecen más. ¿El vecino siente esto del político y por eso también se enoja? Sí, absolutamente. Es lo que te decía con respecto a las adhesiones o avales. O sea, por ahí vuelven de vuelta al terreno. En un escenario electoral. A buscar los avales. Seguro. Es decir, la militancia, por eso, es decir, con todo respeto lo digo. Sí, con sí, todo está respeto, bueno, está porque. Bueno. Pero es la verdad. O sea. Uno junta los avales y dice, bueno, para tal candidato. Y bueno, pero después el candidato no aparece más. Entonces, es decir, creo que, y honestamente lo digo, si hoy creo que va a ser un día trascendental para poder modificar muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra política. Ojalá se pueda dar Ojalá pues, se pueda modificar, o sea, ojalá que nuestros dirigentes puedan entender qué es lo que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque está solamente, digamos, estamos hablando de un dato de las legislativas anteriores, y yo creo que si no modificamos, si no hacemos algo para la que viene, vamos a estar muy complicados. Te analizo esto. El rival, no voy a hablar de enemigo porque no me gusta. El rival hoy se frota las manos en Concordia, ¿no? Hablamos de la vereda enfrente, ¿no? Hablamos de el otro espacio político. Y esto tiene que prender las luces de un sector de la comunidad, ¿o no? Por supuesto. Pero sí. Por supuesto. Yo creo que hay que empezar precisamente a hacer propuestas que vayan legitimando el modelo y el proyecto de país, digamos, en el que queremos vivir y la ciudad en la que nos queremos desarrollar. Hablar de desarrollo, que es una palabra que se utiliza como un eslogan, pero no se practica. Porque lo que ha pasado en Concordia, que vos hablás del rival, digamos, es que si entendemos el rival, o en esto que yo te decía al principio, que hay dos modelos, uno de la concentración y otro de la redistribución, en Concordia ha llegado un momento que no sabíamos quién era el rival y quién no. Sí, tal cual. Porque tal cual. Con los índices de pobreza, el modelo es de la concentración, de la riqueza, sí, es de la que también hay que poner en el escenario y empezar a poner el ojo a ver por qué sucede eso. Porque siempre se habla de los pobres, de los planes, del presupuesto, de lo que llevan. ¿Y por qué no hablamos de los ricos? Es más fácil apuntar allá. Es un universo mucho más pequeño. Y es el que genera que existan tantos pobres. Viste que muchas veces en el escenario político se habla de esto, ¿no? Manifestamos que hay una situación complicada, porque si queremos hablar de lo social y este tejido roto, tenemos que hablar de la problemática de las adicciones, hay un montón de cuestiones. Cuando hablamos de proyectos, Rosy, quiero porque para mí es un camino a seguir. ¿Qué rol le damos al cooperativismo? ¿Qué rol le damos a incentivar el trabajo a partir de cooperativas en los barrios? Bueno, acá Oscar nos estás dando un ejemplo claro, fundamental, pero apelando a tu experiencia. ¿Crees que es un camino para empezar a modificar esta matriz? Absolutamente, bien, Pablo. Bien. Realización Ciudadana en su propuesta, en su propuesta política, tiene como eje transversal el sistema cooperativo. Nosotros entendemos que el sistema cooperativo forma individuos para vivir en comunidad, para vivir colectivamente. Entendemos que quien se maneja en una cooperativa que tiene un consejo de administración y un socio es un voto, digamos, también está formado cívicamente. Entonces entendemos porque el cooperativismo no es solo esa empresa, digamos, que va a dar soluciones a la respuesta que no ha dado el Estado. Porque el cooperativismo surge como un instrumento cuando el Estado no da respuesta a las necesidades de la gente. Algunos historiadores dicen que después de la crisis de finales de los 90 y del 2001, el cooperativismo fue el que resurge de alguna manera cuando el cierre de empresas, el cierre de cosas, es así. Y tenemos más de 450 empresas recuperadas en el país a través del sistema cooperativo. Claro. O sea, los generadores de la riqueza, que son los trabajadores, han demostrado que también tienen la capacidad de autogestionarse y de administrarse. Por eso, en Realización Ciudadana, el eje transversal es el cooperativismo, porque lo vemos como una alternativa válida y superadora. A mí no me gusta hablar de ausencia del Estado, entonces no te quiero decir superadora ante la ausencia. El Estado siempre está presente, o direcciona para un lado, sí, o direcciona para el otro, porque el dejar hacer también es un hecho político. Entonces, cuando el Estado no da respuesta a las necesidades, ahí surge el cooperativismo, y ahí es la plena participación de quien está padeciendo esa necesidad. Nosotros tenemos como eje transversal el cooperativismo, porque la idea es recuperar los espacios públicos, recuperar las comisiones vecinales y solucionar en Concordia un grave problema que es el problema habitacional. Tal cual. Con la disponibilidad de tierras fiscales que tiene la ciudad de Concordia, creemos que se puede absolutamente solucionar el problema habitacional a través de cooperativas de construcción, de autoconstrucción. También, ya ha dado sobradas muestras de que da resultados. Sí. También creemos que... No sé por qué no la aplican después. Bueno, y yo te puedo decir hay otros intereses lo que atrás. Pienso, porque el sistema cooperativo ha destruido siempre y la dictadura también ha destruido el sistema cooperativo. Sí, como decíamos hoy... Comunidad organizada o separada. Exacto. Sí. Como decíamos hoy, en política nada es casualidad. Sí, sí. Digamos, ¿te acordás cuando existía el hogar obrero? Sí, que, sí, sí. O sea, que hubo un auge del sistema cooperativo que ha sido destruido. Destruido, y fue apuntado, exactamente, para destruir. Exactamente. Ahí está, Los tengo que ir despidiendo. Pero te quiero preguntar, la idea, la intención, ¿es continuar con este tipo de espacio de debate? Como que hoy la cita va a ser puntualmente un tema que está bueno que sea, que es la ley de Castrillón, para empezar a hablar de un escenario, porque se viene un escenario electoral que va a ser muy intenso. Pero la idea general es continuar con este tipo de espacio. Y nosotros somos una organización consolidada ya, en la medida, o sea, si hay algún oyente que le interese, en nuestro Facebook, Realización Perfect. Ciudadana, pueden ver todas las actividades que venimos desarrollando. Tenemos un espacio de continuidad, digamos, donde constantemente estamos haciendo cosas, y también nos sucede que en la medida que nos van leyendo, que se van enterando, nos están llamando desde Nación, nos están llamando de provincia, nos están, porque la idea, ya te dije en un principio, es ir a la contienda electoral. O sea, si el partido se democratiza y lo hacemos vía partidaria, será por ahí, como queremos que sea. Y si no, buscaremos la manera, pero es ser una alternativa válida para el 2023. Es fuerte lo que estás diciendo, obviamente que este va a ser un tema que lo vamos a seguir, Rosy. Vamos a seguir convocándolo a Oscar. Bueno, hay mucho compañero y mucho amigo que tenemos ahí, así que vamos a seguir de cerca. Entonces, reiteramos, Oscar, esta noche a partir de las 20 horas. 20 horas en la sede del Partido Justicialista en calle Güemes. Modalidad, una disertación explicativa y después, como dijo Rosy, se abre el debate. Se abre el debate, exactamente. Oscar, ha sido un gustazo. Para mí también. Esperemos que tengamos otras oportunidades de charlar, porque me parece que son temas que tenemos que tenerlo en la agenda constantemente. Son estos momentos críticos y me parece que participación, mostrar ejemplo, como hiciste en la cooperativa de agua. Rosy, un placer, siempre es un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, vamos a seguir esto. Gracias, Pablo. La verdad que uno acá se siente como en casa. Ahí así está. Que muchas gracias por, gracias por el espacio, Pablo. Y cuando gustes, acá estaremos. No, sí, vamos a seguir esto. Pablito, nos pasamos, pero estuvo muy buena la charla. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.